Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Y ahora, no sé qué escuchar. Siempre suena lo mismo. Espera, yo sé de un programa que te va a encantar. ¿En serio? ¿Cuál? Kilia Rock. Un programa distinto hecho para ti, con buen ambiente y buena música. No te quedes fuera y escúchanos ya, pues aquí empieza Kilia Rock. Kilia Rock. Muy buenas amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo encuentro con el Rock del Recuerdo aquí en Kilia Rock. Mi nombre es Brian Carlos Sama y estaremos acompañándolos cada semana con lo mejor del género. En esta ocasión estoy con mi compañera de fórmula para acompañarte en la siguiente hora. ¿Cómo estás, Eve? ¿Qué tal, amigos y amigas que nos sintonizan? Mi nombre es Evelyn Cabascango y estoy muy emocionada de poder compartir con ustedes lo mejor del rock. Y en esta ocasión, los más icónicos clásicos que elevaron el género hasta el punto más alto. Recordarles también que pueden seguirnos por nuestras redes sociales, en Facebook como Kilia Rock Programa Musical y en Instagram como @KillaRockPrograma. No olviden también escribirnos sus mensajes y comentarios por medio de nuestro WhatsApp, 098-44-20699. Una vez más, por si se les escapó, 098-44-20699. Y bueno, empecemos con este clásico del rock nacional, Vivencia. Disfrútenlo. Pasa el tiempo que no voy a la esquina, Cumbia Rock. Sin duda, un gran clásico del año 1979 por parte de la banda ecuatoriana Luna Llena. ¡Qué temazo, Eve! La siguiente canción viene directamente del viejo continente y está a cargo del grupo español Héroes del Silencio, interpretando Entre Dos Tierras. Respirar, entre Entre dos tierras es el título del octavo sencillo del grupo español de rock, Héroes del Silencio, perteneciente a su álbum Senderos de Traición, publicado en 1990. Es además la primera canción que se extrajo como sencillo de este álbum. Sin duda, uno de los mejores exponentes del rock ibérico. Pero ahora, volvamos a nuestro terruño y disfrutemos de este éxito de los 80. Suena Cruising. Cruising fue traída por Mozzarella, grupo ecuatoriano de los 70s y 80s. ¡Qué buena rola, Eve! Continuemos con más del recuerdo. Se viene el Escape, del grupo MJF. We'll be right back. tema sonadísimo del año de 1996, en una compilación doble del cassette Puerto Rock. ¿Qué tal si seguimos con lo nacional? Esto es Nada de Amor. Rock. Acabamos de disfrutar de una de las canciones del álbum Nada de Amor, de la banda de rock ecuatoriana Bajo Sueños. Ahora, continuamos los clásicos con la banda norteamericana The Doors y su tema Roadhouse Blues. Seguramente lo reconocen, un clásico de los 70. Disfrútenlo. We'll be right back.

Este tema estuvo incluido en su álbum Hacia Adentro, lanzado en el año de 1997. Ahora vamos con un clásico mundial. Lanzado en el año de 1969, este tema es uno de los más reconocidos de la cantante estadounidense. Esto es Maybe, de Janis Joplin. Disfrútenlo. Maybe fue un tema del tercer álbum de Janis Joplin, lanzado en 1969. Fue grabado con la Cosmic Blues Band. El LP fue lanzado el 11 de septiembre de 1969 y alcanzó la certificación de disco de oro a tan solo 2 meses de su lanzamiento. Volvemos a Sudamérica y no podía faltar una canción de una de las bandas más populares del rock, Soda Stereo y su aclamado tema Cuando Pase el Temblor. Este sencillo fue creado por Gustavo Cerati e interpretado por la banda de rock argentina Soda Stereo. Es una de las canciones más reconocidas y clásicas del grupo y uno de los éxitos masivos del rock. Ha sido considerada número 68 entre las 100 mejores canciones de rock argentino en el ranking elaborado por la cadena MTV y la revista Rolling Stone. Ahora intensifiquemos la dosis con más rock nacional. Esto es Verde y Blanco. I'm Magnífico tema del grupo ecuatoriano Tarkus, lanzado en el año de 1988. Tienes toda la razón, Eve. Ahora seguimos con más rock nacional, esta vez de la mano de Sally Mileto y su single Débora. Rock. ¿Sabían que Sal y Mileto es un grupo de rock de fusión de Ecuador? Su principal premisa musical y estilo lo autodenominaron bajo el nombre de rock libre ecuatoriano. El tema que acabamos de escuchar se lanzó en el año de 1999. Ahora, para terminar de la mejor manera, tenemos a AC/DC con un icónico tema. Esto es It's a Long Way. I'm ACDC para despedirnos en este día con los mejores temas del recuerdo. Sin duda, clásicos de siempre que nunca morirán. Recordarles también que pueden seguirnos por nuestras redes, en Facebook como Quilla Rock Programa Musical y en Instagram como arroba Quilla Rock Programa. No olvides sintonizarnos de lunes a viernes. Te esperamos en este tu programa, Quilla Rock. Hasta la próxima, quilleros. Tenías razón, fue justo lo que necesitaba escuchar. Te lo dije, sabes que yo no me equivoco. Así que ya sabes, si quieres un programa de buen ambiente y buena música, aquí está Quilla Rock. Te esperamos en nuestra próxima emisión, a la misma hora y por esta emisora.